esta propuesta nace en Europa, nace en el equipo global, ha sido lanzada en varios países. Y por supuesto cada país adapta esta propuesta en función de las necesidades concretas del consumidor y el nivel de entendimiento que los consumidores en cada país tienen sobre la temática. Acá en Argentina el consumidor no tiene el nivel de educación en relación a la importancia nutricional que sí tiene en algunos otros países. Entonces acá el rol de Honor también no solamente presenta la línea de sopas, sino explicarle a los consumidores el por qué es importante incluir los grupos de colores de los vegetales en su alimentación, además de estar presentando la línea de sopas. Honor tiene como, digamos, una empresa, es una marca de una empresa que su objetivo es maximizar sus ganancias. Y digo, los colores, ¿cómo haces para que los colores vendan? Porque si vos me hablas de una sopa, yo pienso en el sabor. Sí. ¿No? ¿Cómo, digo, este cambio sensorial, cómo lo piensan manejar con el público? Mira, la verdad es, Nord siempre sostuvo y sostiene que el sabor y la nutrición pueden venir de la mano y que uno no debería resignar uno por otro. Correcto. Nosotros creemos que comer rico y comer sano al mismo tiempo es posible, y es algo en lo que nosotros venimos trabajando desde siempre. Nord es una marca que, si bien principalmente ha pasado un mensaje sobre sabor, practicidad y emociones detrás de las comidas, es una marca por la calidad nutricional de sus productos, y hoy, por respuesta a esta necesidad creciente de buscar a los consumidores y de traer propuestas más nutritivas, está ofreciendo y está hablando de esto concretamente. Pero es algo que no lo ha venido haciendo siempre. Y Rosario, al mismo tiempo, yo por ejemplo en la revista de este domingo de Viva aparecía la presentación de Comer con Color, y unas páginas antes o después aparecía una promo de los tres chefs que compiten para que elijas el sabor de su país y todo, que lo estaba también auspiciando Honor, ¿no? Con los calditos. Y por un lado, llevan al mismo tiempo dos campañas diferentes, y cómo están manejando la marca, que cada vez sumó Zika, sumó, antes era sopa acá nada más, ¿no? Y caldo. Claro, sopas y caldos, es emblemática, es líder, y de pronto va empezando a sumar otras categorías, ¿no? ¿Cómo están manejando toda la comunicación de la marca? Sí, mira, lo más importante nosotros, al tener tantas categorías de productos, hay momentos en los que se solapan unas campañas con otras. Lo importante es que nosotros, los que trabajamos en la marca, entendemos cuál es la esencia, cuál es la misión, y entendemos que todas las campañas tienen que ser coherentes con lo que Nord quiere decir y con lo que Nord es. Sí tratamos de que cada categoría construya sobre las credenciales que determinadas categorías. ¿Qué es lo que te quiero decir? Si bien yo puedo estar en algún momento con una campaña de sopas, como en este caso con la línea de Comer con Color, y con una campaña de caldos y sazonadores, como es el combate de los chefs, no son excluyentes unas de otras. Transmiten sabor, transmiten credenciales de nutrición, transmiten naturalidad, y no hacen más que reflejar el liderazgo de Nord y el contacto que Nord tiene con sus consumidores. ¿Y quién hizo las campañas de esto de las sopas? Come con Color. Sí, Come con Color. Es una campaña global, la agencia de JWT. Está bien. Sí, de JWT. Y después localmente se hacen las adaptaciones a cada país. Entonces, acá localmente... Las adaptaciones las trabajamos con JWT local. Y hoy la marca está en sopas, en caldos, está con Zika. ¿En cuántas categorías está? Y si va a sumar, porque a nivel internacional yo sé que Nord es mucho más grande de lo que se presenta acá, ¿no? ¿Tienen idea de sumar alguna otra extensión de producto? Mira, hoy en la Argentina estamos con la categoría de caldos, está con sopas deshidratadas, tenemos salsas que son norcicas, tanto salsas listas como salsas deshidratadas. tenemos comidas listas, tenemos pastas, arroces, tenemos puré, previstos algunos otros lanzamientos, ya se irán enterando a medida que aparezcan, pero para nosotros siempre es fundamental seguir construyendo sobre lo que es el core de la mar y sobre lo que son las principales categorías nuestras. Bárbaro. Y esto, comí con, y la campaña esta, comí con color, ¿cómo vamos a ver fílmicos y qué otros componentes va a tener? Sí, la campaña es una campaña de medios masivos y tiene parte de la campaña Sabab de Line, parte de Below the Line. Tenemos 7 piezas de comunicación para televisión abierta, tanto en capital como en interior, para televisión por cable. Uh-huh. Estamos también teniendo piezas gráficas, tenemos una campaña muy fuerte de la pública en medios de impacto como son gigantografías, estamos también en internet, tenemos parte de internet, tenemos desarrollado un microsite bajo la dirección www.comiconcolor.com.ar, donde explica todo el lanzamiento, donde muestra la campaña, donde muestra las distintas variedades de sopas, donde explica qué significa comer con color. Uh-huh. En el punto de venta también tenemos una acción fuerte, tenemos promotoras que van a estar degustando. O sea, vamos a estar entregando al consumidor información. Se puede probar. Todo. Rosario, justo estamos con dificultades, parece, en la comunicación. Supongo que te estás moviendo desde algún celular o algo. Sí. Pero vamos a tratar de ya para cerrar. ¿Vos hace mucho que estás en manejando NOR o venías de alguna otra sección de Unilever? Sí, yo trabajo en Unilever hace 10 años casi. ¿Y con NOR cuánto hace? 2 años hace que estoy trabajando con NOR. Ajá. Y cuando vos recién explicabas, porque empezamos el programa hablando de una presentación que hizo CASEM, la Cámara de Centrales de Medios, ayer hablando de los medios y eso, ¿no? Y, por ejemplo, vos incluiste lo del microsite, digamos. Hoy, ¿qué medio está sorprendiendo más a las marcas, ¿no?, a la hora de decidir pautar? ¿Qué es lo que podés decir con respecto a qué es lo que está pasando en los medios? Y hoy Internet es la gran estrella. Hoy Internet, bueno, desde hace algunos años Internet es el medio que está creciendo en inversión. Cada vez es mayor el porcentaje que Internet se está llevando. Y las tendencias de las marcas son a descentralizar las campañas y buscar un montón de medios alternativos y de sorprender al consumidor fuera de los medios habituales. Bueno, Rosario, te agradecemos mucho. Doy fe. Gracias. Que he probado alguna de las sopitas con color. Está probé rica. Color amarillo, está rica. A mí me gusta en realidad la sopa, así que bueno. Y bueno, probaremos otros productos que vengan más adelante. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado. Nosotros estamos muy contentos. Nos parece que la propuesta, digo, desde lo conceptual y desde a nivel producto es excelente. Así que bueno, me alegro, esperemos que los consumidores también opinen lo mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Oscar, bueno, Alicia, chao, muchas gracias. Chao. Bueno, hablábamos con Rosario Margalot, que es la brand manager, la señora que maneja la marca NOR. De NOR para Unilever.